Radio Experimental presenta Lamo Music Retro. Un viaje al pasado musical del rock, pop y otras hierbas. Y la producción y conducción, Luis Antonio Montero Oliva. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Lamo Music Retro, desde acá de la experimental.cl y en la frecuencia modulada 106.9 en la Comuna del Espejo para todo el planeta. Agradecimiento una vez más, cortito porque este programa va a ser extenso en cuanto a cantidad de temas y trataremos de hablarlo lo más justo posible, cosa difícil en mí. Agradecemos una vez más entonces a Don Flori Molina y a Víctor Perilla Junior Molina, que nos permiten estar acá en esta emisora y hacer este aporte a la cultura musical. Bien, pues vamos a viajar en la máquina del tiempo, en nuestra máquina del tiempo musical. Nos vamos a trasladar a la década del 70, puntualmente los primeros años de esa hermosa década del 70, que a mí en lo particular me agrada mucho, sobre todo con respecto a la música, al cine y otras cosas, y otras hierbas, como dice el eslogan de las cuñas. Vamos a irnos a un programa musical que daba en la televisión chilena, como que fue música libre en sus 5 primeros años o 4 años, desde el año 71, 75, tengo entendido que fue su primera etapa, en blanco y negro, con esas lolas con minifalda y esos lolos con pata elefante y pelo largo. Bien, vamos a tirar la música entonces y trataremos de ser lo más breve posible, dije. Vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de ese programa, como es este Ola Dulzura, interpretado por un tal Cristian Andrade, cantante y músico argentino vigente hasta el día de hoy. Y un tema compuesto por Palito Ortega, me llevé esa sorpresa. Bueno, Palito Ortega, un gran artista argentino que entiendo que fue un gran compositor, productor, es aún. No lo tengo claro, tengo que chequearlo. Así que Ola Dulzura de Cristian Andrade, luego seguiríamos con otro grande cantante argentino, Kike Villanueva, ya fallecido también hace ya varios años, un hombre que falleció joven, a los 55 años. Y vamos a escuchar Dime Linda Chiquilina, también del año 71. Y en este primer bloque, vamos a ir de tres en tres, vamos a escuchar un gran éxito, Estoy Hecho un Demonio, de un grupo llamado Safari, un grupo argentino también bien importante, fin de los 60 y 70. Bien, vamos entonces con estos tres primeros temitas de música libre aquí en Lamo Music Retro. Quiero abrazarte y en un beso entregarte. este corazón. Hola, hola, dulzura, hola, hola, mi amor. Si me das tu ternura, yo te doy mi calor. Fiesta, ya se acaba la fiesta y en tu mano también. Estás escuchando Lamo Music Retro. Viajamos hacia atrás. Eso es retro. Para oír bailables y lentos del rock, pop y otras hierbas. Muy bien, amigos. Entonces acá el Lamo Music Retro, recordando música libre de los años 70. Vamos a pegarle fuerte en nuestros primeros temas a la artista argentino, ya que pegaba muy fuerte en esa década y también de los 60. Llegaba mucho artista de ese país, nuestro país vecino, nuestro... Yo siempre he admirado la cultura argentina musical, sobre todo. Tiene una cultura muy rica, también literaria. Y no sé, pues, cómo recordar los años 60, Sandro, Los Iracundos, que ya lo vamos a escuchar a continuación. Y otros artistas famosos, qué sé yo, Leonardo Fabio, mismo Polito Ortega, etcétera. La música popular o pop o algo de rock también nos llegaba y nos sigue llegando quizás hasta ahora. Vamos entonces al segundo bloque, pero antes de eso quiero agradecer la audición, al igual que lo hice la semana pasada, especialmente de mis queridos camaradas y compañeros de mi ex colegio, que hasta el día de hoy nos estamos comunicando gracias a las redes sociales, así que los voy a nombrar rapidito, como es el caso del Chico Ruiz, que me escucha ya en Peñaflower, y lo más probable es que hoy día también siga escuchando y nos manda un saludito. Y también tengo a Joaquín Contreras, ya en el barrio o en el sector de Milipilla, mejor dicho, no barrio, en la comuna de Milipilla. Así que, Joaquín, un abrazo para ti, escuchándonos allá en Milipilla, en pleno campo. Humberto también, Humberto García, en la Florida, también fascinado Humberto con el programa. Y a mi gran amigo Nelson Letelier, amigo de infancia. Todos ellos amigos del colegio, pero Nelson puntualmente amigo del barrio también. Nos criamos prácticamente juntos y bueno, y después trabajando con él en muchas oportunidades. Nelson acá en Santiago Centro, también conectado online. A todos ellos un gran abrazo. Y también quiero destacar a un grupo de Facebook que me ingresé hace poco. Me apareció en Facebook un grupo muy interesante que precisamente se llama Música Libre, El Encuentro. Les invito a los que quieran participar. Puntualmente se refiere a este programa de televisión y otras cosas también de los 60, 70 y 80. Así que si alguno de ellos, de este grupo que ya dice la publicidad correspondiente, está escuchando, les agradezco también su sintonía. Bien, un comentario antes de pasar al segundo bloque de los temas anteriores. Esto es un demonio. Yo estuve chequeando, 1 millón de copias vendió en el habla latina. Fue un gran éxito de esos años. 1 millón de copias, no es menor para la época de este grupo Safari. Y también de Kiki Villanueva, como les comentaba, falleció joven este hombre, a los 55 años, de un cáncer que lo agarró fuerte. Así que me llama la atención a mí cuando estos artistas se van a temprana edad, digamos, de este planeta, o a la otra vida, como dicen algunos. Bien, pues vamos al segundo bloque, seguimos con lo argentino, con este dúo Juan y Juan. Juan Eduardo y Juan Marcelo, estuve chequeando sus verdaderos nombres. Con esto, un día de calor, vamos a trasladarnos al verano ya, a los ricos veranos, que ya se nos fue recién el verano, ojalá llegue pronto. Un día de calor con Juan y Juan. Seguiríamos con Donald, un gran artista también argentino, trasandino, con el tema Un Verano Naranja, que a mí me fascina mucho esa canción, me fascina. Y bueno, Los Iracundos, como ya lo anuncié, gran agrupación uruguaya, con este Loco Verano. Así que tres canciones para el calor, para el próximo verano, que falta, va a llegar, pero ojalá llegue luego. Acá el Lamo Music Retro. Mañana

Bueno, y también escuchamos, ¿cierto?, este Loco Verano en este tercer bloque con Los Iracundos, una muy buena banda uruguaya. ¿Quién no recuerda este grupo? Siguen vigentes hasta el día de hoy, pero ya obviamente no con los mismos integrantes. Estuve chequeando su historia anoche y Eduardo Franco, líder vocalista de este gran grupo, otro más que falleció a temprana edad, 44 años, yo me llevé una tremenda sorpresa. Sabía que había fallecido, pero nunca tan joven, con un tal mal de Hodgkin, algo así. Estuve leyendo la enfermedad, una enfermedad bien extraña. Así que un buen muy grupo que yo lo empecé a escuchar desde muy chico, ¿eh? Ellos partieron en el año 58, pero ya en la década del 60 se lanzaron, digamos, a la fama definitiva. Y fíjense que me encontré una sorpresa con esta canción, Este Loco Verano. Es una película del mismo nombre que hicieron un experimento en Uruguay en el año 70 puntualmente con Los Iracundos actuando. Así que véanla, yo la estuve viendo anoche. Al final me quedé entretenido viendo la vida entera. Una película súper simpática para la época. Y dicen que algo parecido a lo primero que hicieron los Beatles, ¿eh? De hecho, le llamaban los Beatles latino. Ya, así que vean la película Este Loco Verano, tal cual, salen varias canciones de ellos y una trama muy simpática, muy entretenida. Bien, pues ese fue el segundo bloque. Vamos entonces ahora a los grupos a canciones en inglés. Tenemos tres invitados esta noche, como son los de Sweet, con este tema Papa Joe. ¿Quién no bailó esa canción? ¿Quién se acuerda de este Messenger? Así es, una mujer. Tengo una prima en Australia, Caroline. Le agradezco a ella que acaba de traducirme estas tres canciones que voy a programar ahora. Bueno, pero por razones de tiempo quedará pendiente para la otra. Sorry, Carolín, te hice trabajar. Pero bueno, me dio las traducciones de las canciones porque no tenía idea de qué hablaban, para variar. Soy pésimo para inglés. Y en este tercer bloque, digamos, el tercer invitado sería un dúo de dos morenitas, la Honey Cone, con esta canción Un Mono No Para Ningún Show, que estuvimos conversando con Caroline de que la traducción es un poco literal, que no se refiere precisamente a un mono, sino a un hombre, ¿ya? Que entretiene o que corteja a las mujeres. Bien, pues vamos con este tercer bloque entonces aquí en Música Libre, en Lamo Music Retro. Experimental. In the midday sun, they beat on the drums when Papa Joe comes to town. With his coconut rum, they can all have fun, they can drink it till the sun goes down. Papa Joe just smiles politely, with the money he takes, he might be very rich one day, as he hears them say, hey, hey, hey. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe. Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. All the ladies are laughing gaily. Papa Joe's still thinking maybe he'll always hear the people say, hey, hey, hey. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Joe, hey Papa Joe, hey Papa Joe, Papa Joe. you wanna be mine. I can see it in your eye. You're giving me the sign. If you want, you want, you wanna be mine. We can talk to the future girl, and that'll be fine. That's the way a woman is. That's the way it is. That's the way a woman is. That's the way it is. So you want, you want, you wanna do that. Sleep in the leaves and grow in the grass. You want, you want, you wanna do that. We can stop in the meadows a half a way back. That's the way a woman is. That's the way it is. That's the way a woman is. That's the way it is. So you want, you wanna step out. Well, I think I understand what you're talking about. 'Cause you got to be his. Didn't I say that's the way a woman is? That's the way a woman is. That's the way. Lamo Music Retro. We'll be right back. Muy bien, amigos, entonces ahí pasaron tres temazos de esta onda en inglés ya, como son este Papa Joe de los The Sweet, Así es una mujer de Messenger. Me llama la atención ese nombre, Messenger. Y luego este Un mono no para ningún show. Fíjese que yo les contaba que tengo una prima ya lejos en Australia que escucha ya. Se hizo fanática junto con su mamá, mi tía, la tía Gloria. Un saludo y un besito para ellas dos. Se hicieron fanáticas al experimental. Y han seguido escuchando la radio todos estos días y están muy entretenidas escuchando en la radio comunal acá de Chile, en esas lejanas tierras australianas. Bueno, Caroline me comentaba que esta canción Papa Joe se trata así rapidito de un hombre rico. Dice que cuando llega a visitar la ciudad todos se ponen felices y él organiza la fiesta. Al parecer, dice mi prima, es de Jamaica. Ella me hizo su aporte, digo, ella domina bien el inglés. Y la segunda dice, así es una mujer, trata de cómo las mujeres, o qué es lo que hacen las mujeres para conquistar a los hombres, ¿ah? Las cosas que hacen. Es cortita, me dice esa canción. Dice que las mujeres son disimuladas, así como miran con sus ojos o se sientan en el parque. Bueno, quizás eso era antiguamente, en esos tiempos música libre. Y la otra dice de Honey Connie, se trata de cómo un hombre trata a la mujer. Y si la quiere, que la deja tranquila, algo así. Y si no la quiere, lo demuestra. Bueno, yo dije, ¿qué tiene que ver con el mono? Me dice, no, al hombre, o sea, la canción trata al hombre de mono, pero no tiene nada que ver con un mono que organiza un show. Eso es una, y ahí hablamos de las traducciones que son literales, ¿no? Así que gracias, Caroline, por su aporte. Antes de continuar con el cuarto bloque, me olvidé de grabar, bueno, lo vamos a hacer ahora, un saludo que me mandó un querido amigo de ex compañero colegio, como es el Chico Ruiz, el José, profesor Ruiz, de Peñaflower, dice, ¿eh? Acá en, afuera de Santiago, Peñaflor. Así que antes del bloque que viene, vamos a incluir su saludo. Bien, pues vamos con las canciones que siguen. Vamos a seguir la onda en inglés con este actor muy simpático, cantante, también ya fallecido a los 71, como este Jimmy Caster. Y yo creo que este tema, más de alguno, le va a traer muchos recuerdos y se van a reír también de esa época o de esta coreografía que hacían en música libre, como es esta canción del Troglodita o Hombre de las Cavernas. Luego vamos a escuchar a Barrabás, un pedacito de Barrabás, de su gran tema Safari Salvaje. Barrabás fue nuestro primer invitado en el primer capítulo. Y pegadito con el grupo Cian, con este Mi Saluda, acá en Lamo Music Retro. Hola, Luis Antonio, gran conductor de Lamo Music Retro. Desde aquí, desde la comuna de Peñaflor, tu compañero curso, el Chico Ruiz, José Ruiz Quinteros. Quiero mandar un saludo a todos los del cuarto E del Instituto Zambrano, promoción 1977, que yo creo que más de alguno escucha tu programa, me incluyo yo también, y nos acordamos de aquellos tiempos con tu música. Así que un abrazo, Lucho, y que te siga yendo muy bien. Adiós. Yeah, I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time, when the only people that existed were troglodytes, cavemen, cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. Alone, he'd look in the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. Today, fellas, 'cause I might come off. You'd have a piece of hair in your hand, she'd be swimming away from you.

Ya, ahí pasó entonces este cuarto bloque con tres temas más de esta música libre de los años 70, acá en Lamo Music Retro. Y incluimos también el saludo de mi querido amigo José Chico Ruiz, de la generación, como dijo él, del 77, ya 40 años, 44 años vamos a cumplir, cómo pasa el tiempo. Bien, pues incluido con su perro, con su can, con su bestia, como le llama él, Badú. Así que un saludo también para su can, su querido can. Me llama la atención este primer tema que escuchamos en tu bloque, El Hombre en las Cavernas, como le decía, y me causa mucha gracia. Yo lo tengo en un disco chiquitito, en 45. Fíjese que la historia de este artista es muy interesante, ¿eh? Así que le invito a que la chequeen. Jimmy Castor, que falleció ya en 2012 a los 71 años. Y esa canción, mi prima también, Caroline, me hizo una traducción, ¿eh? Cuando me dijo, oye, la canción es media cochina, me dijo, ¿se podrá decir? No te preocupes, esa parte no va a concluir. Es de la música funky. Yo juraba que era un hombre de color, era música funky, rhythm and blues, y juraba que era un blanco, así, un cavernícola blanco, pero no, un hombre de color muy, muy interesante su historia, otro gran músico norteamericano. Y en la introducción que habla, que parte ese disco, una de las cosas que dice, me llamó atención, tiene relación con este programa, ¿no? Dice, lo que haremos aquí es regresar. Eso es lo que dice parte de la introducción, que a mí me llama siempre atención ese diálogo al principio. Así que, bueno, es lo que estamos haciendo aquí en Lamo Music Retro. Bueno, y después escuchamos, ¿cierto?, a Barrabás y Sian, temas bailables también en música libre. ¿Y quién no bailó en su fiesta malón en esa época? Esos dos temazos, afros, música funky afro le llamo yo. Bien, pues vamos al quinto bloque, va corriendo el tiempo. Seguimos con los argentinos, una vez más volvemos al país trasandino y vamos a escuchar a Katunga, a Raúl Padovani y a Donald de nuevo, ¿eh? Con tres temas de ellos acá en Lamo Music Retro con recuerdos de música libre. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa.

¿Cómo no? Porque pa, porque ma, porque ay. Tiempo pasado fue mejor. El Hammo Music Retro, los temas para recordar del rock, pop, soul y otras hierbas. Bien, pues ahí pasaron entonces en este Hammo Music Retro: Katunga con Veo Veo Que Ves, Raúl Padovani, Una Noche Excepcional, también una canción espectacular de esos años, y Donald una vez más con este Porque Sí, Porque No, Racatacata. Tremenda canción esa, totalmente inocentona, quizás. Para hoy día, mi hija, una Lola ya de 29 años, le llama música mamona, pero bueno, eran otros tiempos, otra época, otra mentalidad, otra filosofía, etcétera. Les sugiero que busquen el grupo ese de Música Libre, El Encuentro, en Facebook, donde se comparten muchas cosas simpáticas, no solamente música libre, sino que de la década 60, 70 y 80, así que salen cosas muy interesantes para aquellos, todos nacidos en esa generación, digamos. Les pido disculpas por lo acelerado que está este programa. Estoy tratando de que quepa todo en este capítulo, y principalmente los temas que programé. Así que si se me va algún detalle, la disculpo al caso. Bien, vamos a seguir entonces con el sexto bloque. Quería comentar que es posible que de fondo se escuchen dos temas más, en off, como se llama, dependiendo de la producción y la edición que haga Víctor Perilla Molina, como es este grupo The Night Leaders con ese famoso tema KG, y también puede estar sonando de fondo Chicago con su 2564, dos temas muy retocados en música libre. KG, esa canción de ese grupo, estuve chequeando su traducción. Mi prima me hizo saber que la traducción correcta sería Los Que Alumbran, ¿no? una banda de los años 70 también, del funky y del rhythm and blues, del soul. Una tremenda banda también que pegó muy fuerte en esa época. Bien, pues vamos entonces al sexto bloque, ¿cierto? Sexto bloque, pero antes de eso voy a incluir dos saludos de mi prima, que está en Australia, la Carolina, ya la nombraba harta Carolina, así que te voy a decir famosa Carolina acá en Chile. Ella nació allá en Australia, pero se considera chilena de tomo y lomo, como se dice. Y vamos a incluirte un saludo de mi amigo Francisco, que está escuchando en la Comuna de los Espejos junto a su mamá, un amigo que conocí ya hace rato allá en Plaza Oeste cuando trabajaba allá en ese sector. Francisco Mol, le digo yo, con su mamá Ana María están escuchando este recuerdo de música libre, y le vamos a dedicar una canción a la señora María en este sector bloque, como este Sorry Soyle de Middle of the Road. Pero antes de eso vamos a escuchar a La Gran Tormenta. ¿Y quién nos acuerda de esta canción y bailó, qué sé yo, y más de algún corazón rompió, como este Padre Sol? La Gran Tormenta también, artista argentina. Seguido entonces con Soleil, y vamos a terminar este sexto bloque, digo, con Janet, esta española, con este temazo, lenteja y romanticón, y vigente, ¿eh? Vigente, yo la letra hasta el día de hoy, soy rebelde, ¿eh? Un adolescente rebelde. Vamos con ello entonces aquí en Hammo Music Retro. Hola primo, aquí estamos desde Australia escuchándote. Nos gusta harto, gracias por invitarnos para escuchar. Nos entretenemos todos los viernes aquí, porque aquí es el viernes a las 11 de la mañana. Y aquí estamos en cuarentena escuchándote todos los viernes. Y gracias por todas las canciones que nos traen mucha alegría. Está muy bueno el programa y estamos muy felices por ti. Y ojalá que siempre te podamos escuchar. No sé qué más decir. Chao. Hola Luis, es un gusto saludarte. Excelente programa en algo que te apasiona, po. Yo que te conozco, sé que la música y la radio es lo tuyo. Entonces se nota, porque lo haces con el corazón. Así que muchas felicidades, sigue en esto. Y excelente programa el día de hoy. Acá escuchándolo con mi mamá. Con mi mamá Ana María, escuchando el especial de Música Libre, que está espectacular. Ninguna canción especial, solo ponga lo que usted sabe nomás y sigamos disfrutando. Un abrazo, Luis, a la distancia. Música.

Bien, pues ahí entonces pasó el sexto bloque, penúltimo ya, Tormenta, con ese gran Padre Sol. Hermosa canción, Sol y Sol, ahí dedicada entonces a la mamá de Francisco, la Comuna de los Espejos, y Soy Rebelde, con la Janet. No puedo recordar el nombre, para la próxima alguien me acuerda, el nombre de la chica que hacía ese doblaje en Música Libre. Creo que se llamaba Janet también. Me acuerdo de la cara de ella, pero no del nombre. Bien, pues entonces para terminar ya, amigos, en este último bloque, aquí voy a hacer una excepción. Vamos a escuchar dos temas, ya antes, posteriormente me voy a despedir. Voy a programar otro tema que me pidió mi hermana Ángela Montero Oliva, que escucha este programa también allá en la comuna de Maipú. Quedó a mandar un saludo, pero nunca llegó, así que todita, va solamente la canción que tú pediste. Este Salta, Salta para aquella langosta con el grupo Robén Matos. Dice mi hermana que era una de sus preferidas. Mi hermana estaba cabra chica, tenía 6, 7 años en esa época, así que, pero ella se acuerda perfecta también ese programa visto en blanco y negro, ahí me acuerdo las tardecitas tomando once con la mamá. Y segundo, en este séptimo bloque vamos a escuchar a Tu Sei Tu, Tu Sei Tu, temazo, con Enrique Ciari, canción italiana, tengo entendido. Hay muchas cosas que no he chequeado del todo por problema de tiempo, pero bueno, vamos a seguir más adelante recordando este programa, Música Libre, que sin duda mostró muchas canciones en esos 4 años, así que hay material de sobra. Así que para los próximos capítulos está pendiente más información. Bueno, yo les invito siempre motivos para aquellos que les cuesta indagar o meterse más en profundidad en la internet. Como he comentado anteriormente, está toda la información al alcance, así que una maravilla internet con biografía, detalles, qué sé yo, en fin, etcétera. Bien, pues vamos con esos dos temas y luego me despido. Acá el Lamo Music Retro. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, corre hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, salta, salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, salta, salta, pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tua bocca è già sulla mia, canta il vento la sua poesia, il tuo corpo già cerca il mio. Tu sei tu, sei tu, tu sei tu, sei tu, dolce fiore blu, tu sei tu, sei tu, e profumo hai tu. Tu sei tu, tu sei tu, sei tu. Tu sei tu, sei tu. Mai nessuna più. Tu sei tu, sei tu. Amerò di più. Tu sei tu. Resterò senza te, lo so. Dammi la tua fotografia. Latterò qui sul cuore mio e l'autunno resterà blu. Tu sei tu, sei tu. Tu sei tu, sei tu. Dolce fiore blu. Tu sei tu, sei tu. Non ti scordo. Sei tu, sei tu. Tu sei tu, sei tu. Dolce fiore blu. Tu sei tu, sei tu. Non ti scordo più. Tu sei tu. Tu sei tu, sei tu. Tu sei tu, sei tu. Dolce fiore. Muy bien, amigos, entonces estamos llegando ya al término de este nuevo capítulo Lamo Music Retro en su tercera edición, tercera etapa, tercer programa, esta vez con música libre. Recuerdo música libre, quedaron muchas cosas en el tintero, hay mucha música que compartir de este hermoso programa, así que para futuros capítulos sin duda vamos a seguir programando. Háganmelo saber por cualquier vía, WhatsApp, Facebook, en fin, si tienen algún tema específico y algún comentario puntual para poder agendarlo y publicarlo para un próximo programa de esta índole, digamos. Entonces ahí pasó Salta Pequeña Langosta, el tema que programó mi hermana Ángela, la Totita, le digo yo, de allá de la comuna Maipú, que está escuchando con su familia. Tú sei tú, tú sei tú, Enrico Ciari, así que dedicada para ti, sí, Caracoles, decía por ahí otro locutor en esos tiempos. Y bueno, vamos a finalizar, pero antes que nada agradeciendo una vez más la gentileza de don Florian Molina, propietario y director de esta emisora acá en la comuna del Espejo, como es la Experimental. Su hijo Víctor Molina Jr., alias El Perilla, que gentilmente me apoya y me apaña en este proyecto, aportando, digamos, modestamente a la cultura musical, al menos viajando a la máquina del tiempo para escuchar la buena música de tiempos pasados. Si me permiten, otros auditores, voy a programar un último tema dedicado especialmente a mis compañeros de colegio, camaradas y compañeros, le decimos de algunos. Tenemos un grupo WhatsApp muy, muy, muy simpático, 15 más o menos viejos que quedamos ya, o existimos todavía, de los 40 que los otros están perdidos. Y le voy a dedicar este tema a mis compañeros, que hay varios que escuchan este programa, y una canción que cantábamos a coro en ese viaje de estudio, gira estudio que hicimos a Puerto Montt, el año 1977, noviembre, diciembre. Yo estoy tratando de recordar quién era el guaripola, director, no sé si José Vargas o Jorge Olivares. Bueno, uno de los dos, Jorge Olivares, me acuerdo que llevó el bombo y la caja de su batería. Uno de los dos animaba a cantar este tema y lo cantábamos durante el trayecto, una canción que pagaba mucho también en música libre. Esta canción va dedicada entonces a mis compañeros de colegio, mis ex compañeros y amigos viejos hasta el día de hoy. Y la canción se llama así, pues, Compañeros. ¿Ah? Siempre somos y siempre seremos compañeros. De Donald. Bien, amigos, me despido. Los estamos escuchando el próximo jueves. Bye, bye. Compañeros. Siempre fuimos compañeros. De alegrías y tristezas. En la escuela y en el bar. Compañeros, chiquenenga, chiquenenga, siempre fuimos compañeros, chiquenenga, chiquenenga, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije. Como tú no hay otro.